Ya estamos con invitados a esta altura de la mañana, la 36. El gusto de recibir a integrantes del Sindicato de Funcionarios del Sanatorio Americano, AFSA, la Asociación de Funcionarios. Los buenos días, gracias por estar con nosotros. A Matías Valega, Juan Carlos Gómez, Leticia Recaite y Cecilia Borges, esta delegación de trabajadores que nos van a contar la realidad que están enfrentando. Gracias por estar esta mañana, Matías. Hola, muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenos días a la audiencia. Estamos acá un poco para comunicar a la opinión pública, a la gente en general, a los sindicatos de base. Ya les enviamos un documento desde AFSA para ponerlos al tanto de la situación compleja de la que está atravesando la Asociación de Funcionarios del Sanatorio Americano el día de hoy. Venimos de... Contanos primero, sí, para tener alguna idea de la mutualista global de números, ¿cuántos afiliados tiene? Ustedes nos contaban fuera de aire que es propiedad de FEMI, de la Federación Médica del Interior. Exactamente. El Sanatorio Americano no es una mutualista de las que se consideran para el Fondo para el Sistema Nacional Integrado de Salud, que sea un prestador de servicios para este sistema nuevo que hay. Es una mutualista que no funciona como tal porque es propiedad de las diferentes instituciones de médicas del interior, o sea, de la FEMI, y funciona básicamente con la venta de servicios. No tiene socios propios. Los únicos socios propios que se les podrían adjudicar son los del Seguro Americano, pero es un seguro privado de salud que funciona en paralelo, como que se desprendió del Sanatorio Americano. Pero en sí los socios propios no cuentan. ¿Y básicamente unos cuántos trabajadores? Sí, hay unos casi 2.000 trabajadores, ¿no? Uh-huh. De ese total, trabajadores no médicos tenemos en nuestro sindicato al día de hoy cerca de los 900 afiliados. Ese es un punto importante que nos llevó a la situación en donde estamos. Cuando nosotros tomamos la dirección, los tres compañeros que me acompañan son miembros de la mesa directiva del sindicato, pero no de todos los que salieron votados por la elección. Nosotros estamos en un segundo periodo de gestión. En este segundo periodo estamos como solos nosotros cuatro, pero venimos de otra gestión anterior, de otra mesa directiva anterior, que estábamos con compañeros más veteranos en el ámbito sindical, que nos dieron un poquito el fogueo. Sí. Y bueno, ya con muchos años ellos de trabajo estaban un poco agotados y querían dar espacio. Y bueno, ahí agarramos este fierro caliente, sí, le empezamos a meter trabajo, meter ganas, muchas horas, mucho compromiso de parte de los compañeros que asumimos. Y le dimos lo que queríamos, por suerte un crecimiento el sindicato. Cuando yo llevo 6 años ahora trabajando en la institución, y era común escuchar en los pasillos que el sindicato no conseguía nada, que el sindicato estaba debilitado, que el sindicato había perdido fuerzas. Logramos revertir eso, logramos empezar a sumar de a 20 y 30 afiliados por mes en el último año y medio, 2 años, y eso, bueno, fue lo que a consideración nuestra después terminó en esta represión sindical que estábamos sufriendo, que se desencadenó a partir de una movilización que hicimos por una reivindicación de una mejora salarial, de una mejora para las áreas especializadas. Habían 6 sectores haciendo este reclamo. Sí. Tuvimos instancias en tiempo y forma con... Tenemos una mesa de diálogo bipartito que es con la gerenta de recursos humanos, que es el ámbito bipartito que tenemos para conversar. Cuando empezamos a hacer esos planteos, pedimos que se abriera el diálogo y fuera directamente con el directorio del sanatorio, que es quien toma las resoluciones importantes, junto con los directores administrativos y la dirección técnica. Empezamos esos diálogos para hacer nuestra reivindicación. Se llegó a abrir una mesa de diálogo, pero se cerró rápidamente, producto de falsedades y acusaciones que empezaron a esgrimir las autoridades de que no estábamos cumpliendo los preacordados, etcétera, porque nosotros presentamos este reclamo y planteamos que si no teníamos respuesta, teníamos un plan de acción marcado para ir sumando los sectores involucrados con medidas. Entonces, gradualmente se iban a ir sumando los sectores involucrados a la lucha con medidas en el sector. Cuando nos sentamos con el directorio y nos pidieron que lo iban a elevar de vuelta al directorio, lo iban a poner a consideración, a conversar, dejamos en suspensión esas medidas que teníamos pensado llevar adelante. Y al otro día o a los dos días lo hicimos, cumplimos con nuestro acuerdo que habíamos llevado con el directorio. Y al par de días nos estaban acusando de que esas medidas se habían llevado adelante igual, que en el sector de pediatría había pasado X cosa, en otro sector había pasado X... Bueno, una forma de enchastrar claramente la cancha. ¿Ustedes no habían tomado ninguna medida? No, habíamos dejado en suspenso todo lo que teníamos planificado, justamente porque vimos una ventanita de diálogo y que, bueno, que era la idea, ¿no? La idea era sentarnos a conversar, dar nuestros argumentos más que fundados de por qué las áreas especializadas las consideramos áreas especializadas. No es poco importante que estas áreas especializadas están en discusión desde hace ya dos periodos en los consejos de salario. Es un punto que se reivindica desde la FUS, pero que no se ha llegado a un acuerdo. Uh-huh. Por una cuestión, consideramos nosotros, pura y estricta de números, claro. De los costos que implicaría eso, el reconocer el trabajo especializado de compañeros que trabajan en bloque quirúrgico, en nuestro caso el área de pediatría del Sanatorio Americano, es un área que es muy especial, yo lo repito en todos lados, me parece que es un área que como es única a nivel nacional, porque allí se conjugan pacientes muy complejos y de las más diversas patologías, sumados a un altísimo porcentaje de pacientes oncológicos que se tratan ahí, con una especie de asociación que tiene el sanatorio con la Fundación Pérez Scrimini. Entonces, claro. Los pacientes van y vienen. Bueno, es impresionante el volumen de trabajo que tienen las compañeras ahí, pero el Sanatorio Americano lo considera como un piso convencional de pediatría. Eso es uno de los ámbitos que estábamos reclamando. Las áreas de bloque quirúrgico trabajan todas con IMAES, o sea, institutos de medicina altamente especializados, que son centros médicos y centros quirúrgicos que están financiados por el Fondo Nacional de Recursos, que tienen una tasa que está regulada por el fondo, y de eso que se paga por intermedio del fondo a las mutualistas, los funcionarios directamente no vemos un solo centavo. Sí. Se van equipos, en mostrar aparatos. Se distribuye dentro del equipo médico. Y para la gente que no vive. Se distribuye dentro del equipo médico. Que no vive directamente. El cirujano, su ayudante, el anestesista, el instrumentista quirúrgico, y allí se acabó la repartija. Matías, por lo menos brevemente, porque queremos ir al tema de los despidos, pero ¿en qué reside la diferenciación de trabajo para los funcionarios no médicos que ustedes reivindican para un ingreso, para mejorarles el ingreso? Es un trabajo especializado porque es principalmente en áreas críticas, donde trabajamos con pacientes críticos. Sí. Las cirugías cardíacas son cirugías que, por poner un ejemplo, son 4, 5, 6, 7 horas de duración de una cirugía. No cualquier enfermero, no pueden enviar ningún enfermero que trabaje en el segundo piso, en un piso convencional, a circular esas cirugías. Hay un enfermero circulante y un enfermero ayudante de anestesia que tienen que estar capacitados para esa tarea. Lo mismo pasa en el área de reclamo de pediatría, porque los pacientes oncológicos y la medicación que se utiliza es medicación muy peligrosa, claro. Y no puede ser administrada por tiene que ser alguien capacitado al máximo para cumplir con los con las exigencias de la calidad, la seguridad del paciente, es fundamental. Y bueno, los bloques quirúrgicos son áreas cerradas en cuanto a la circulación y también en cuanto a esto que decía del personal. Son lugares donde no puede ir cualquier enfermero que no haya trabajado antes en un bloque quirúrgico, porque sencillamente se para allí y no sabe ni para dónde arrancar. La especialización. Entonces, bueno, por ahí habíamos comenzado. Lamentablemente se nos fueron frustrando, se nos fueron cerrando las puertas del directorio. A partir de ese momento que tuvimos esas acusaciones falsas, salimos a desmentir. Nos costó casi 20 días, un mes, recibir formalmente por escrito una respuesta a esas acusaciones infundadas que se nos habían dado, porque había sido todo de forma verbal, en reuniones bipartitas, etcétera. Y bueno, cuando quisimos acordar, estábamos con 4 despidos por notoria mala conducta de 4 compañeros, uno de ellos que nos acompaña, que es Juan Carlos Gómez, que es integrante de la dirección del sindicato, por lo que vemos aún más grave la situación. Esos despidos salieron mágicamente de una investigación administrativa que encomendó la propia institución, cosa que ya estamos empezando en algo irregular, porque en un lugar que uno es parte y es juez, es difícil que haya imparcialidad. No accedimos en reiteradas oportunidades, no pedimos y no pudimos acceder a los resultados de la investigación administrativa. Lo único que se nos acercó fueron las declaraciones de los diferentes involucrados, de los que había tomado parte el abogado contratado por la institución, pero no de la conclusión de esa investigación y desde donde se concluye que los compañeros infringieron y están y se debían despedir por notoria mala conducta. ¿Cuándo se dio estos despidos? Estos despidos se dieron el 6, concretamente porque tuvimos una instancia. Llevamos 3 meses de diálogos en el Ministerio de Trabajo. Formalmente al sindicato se le informó de estos despidos en una mesa de Dinatra en el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente no tuvimos las notificaciones previas para de repente accionar de otra manera. Y bueno, a partir de ahí tuvimos 3 meses de conversaciones en Dinatra. Logramos preacuerdos intermedios que la empresa propuso volver a incorporar a los compañeros a un seguro de desempleo que no fue posible por cuestiones administrativas. Entonces debieron involucrarlos, sumarlos de vuelta a la plantilla de trabajadores y estuvieron un mes y medio, dos meses cobrando su salario separados del cargo, o sea, sin ir a trabajar. Y bueno, y hoy en día, después de todas esas conversaciones, 3 de estos compañeros resolvieron aceptar un despido con un cambio de carátula que propuso la patronal en la mesa de Dinatra, en el Ministerio de Trabajo. Ese cambio de carátula les daba la chance, por supuesto, de salir con otra cara a buscar trabajo, porque la mancha era grande. Los compañeros habían quedado totalmente enchastrados y nosotros debíamos limpiar sus nombres. Ustedes destacan el legajo de esos trabajadores. Exacto, exacto. Son compañeros que son intachables. Uno de ellos tiene casi más de 10 años de trayectoria en la institución, con un legajo intachable. Se nos presentaron cartas firmadas por 20, 30 médicos que se desempeñan en la puerta de emergencia, que fue el lugar donde se dio el suceso que termina con la investigación administrativa, en apoyo a los compañeros, destacando su labor y su compromiso profesional, porque no es poco que se nos quiso en un comienzo enchastrar hasta de omisión de asistencia en la Dinatra. Cosa que se caía por su propio peso, que duraron 2 días en cambiar su argumento y desechar esa omisión de asistencia, porque no tenía ningún sustento. Y bueno, hoy en día, 3 compañeros después de tanto tiempo, esto desgasta, los compañeros estaban en ascuas esperando la resolución, sin saber si podían repartir un currículum, sin saber qué iban a cobrar, si iban a ser reintegrados o no, con eso en la cabeza todo el tiempo que habla de esa notoria mala conducta y cómo salgo golpear puertas para trabajar después. Bueno, esos compañeros, después de todo ese desgaste, accedieron al despido común, con los beneficios entre comillas, beneficios, pero con las obligaciones que corresponden, con el aguinaldo, el despido, el seguro de paro por 6 meses, etcétera. Pero el compañero Juan Carlos Gómez, un poco también por el compromiso asumido para el sindicato, para con el sindicato, ha trabajado impresionante en estos 4 años que está, y se puso esa mochila al hombro y sigue reivindicando su reintegro. Él no aceptó esa fórmula que presentó la patronal. Y bueno, seguimos reivindicando el reintegro del compañero, entre otras cosas, porque los argumentos esgrimidos después de que se cayó la notoria mala conducta, después de que se cayó la omisión de asistencia, etcétera, el único argumento que esgrime la institución es que se habría dado en ese intercambio de palabras, etcétera, un no respeto a la escala de jerarquía. Busca de jerarquía. Camorra, la empresa busca camorra, quiere lío. Bueno, tenemos que hacer una pausa, espérate. No. Seguimos. Una pausa y seguimos. Bueno, acá nos mandan un mensaje, nos manda Ángel de Paso Carrasco. Dice, mi esposa fue secretaria del Sindicato de Sanatorio Americano cuando el ministro de Salud Pública era el doctor García Costa. Y, oh casualidad, la FEMI lo compró y el ministro le dio las emergencias de todos los hospitales del interior. Hace unos años, Beatriz Silva pidió pase de ACE para allí. Otra casualidad, dice Ángel de Paso Carrasco. Beatriz Silva, es cierto que era la principal de ACE hace no tantos años, ¿no? Y ahora está en este otro lugar. Bueno, el asunto es cómo sigue un conflicto con estas características donde uno se da la, no sé, te da la impresión de que la empresa quiere que haya conflicto, quiere echar gente, ¿no? Lo que parece que ha quedado más que claro acá es que lo que la empresa quiere es desmantelar este sindicato. Lisa y llanamente, por lo que comentábamos hoy más al comienzo, ha tenido un crecimiento, hemos logrado se respeten cosas que antes no se respetaban. No hace más de un año y medio, dos años atrás, nos sentábamos en reuniones de bipartita para hacer el reclamo de cosas que estaban laudadas por el Consejo de Salarios que no se respetaban en el sanatorio americano. Sean titularizaciones, cambios de categoría, cuestiones laudadas con tiempo. Había gente que pasaba 6 y 7 años trabajando como suplente, por ejemplo. Y bueno, cuando empezó este sindicato a trabajar y a hurgar en esas cosas y a hacer respetar los derechos de los trabajadores, indudablemente esto no le sirvió para nada a la institución, no le sirvió para nada a la dirección técnica y bueno, es en eso que estamos reivindicando, seguimos reivindicando el reintegro del compañero porque no hizo más que ir a cumplir su función como delegado del sindicato, como representante de la mesa directiva de AFSA. Y eso no puede ser en ningún lado un motivo para un despido como el que está teniendo el compañero arriba de la mesa hoy en día. ¿Y esto cómo se procesa, digamos? ¿Han ido al Ministerio de la Dinatra por este despido en particular, por la continuidad de esta situación? Y en principio el compañero va a iniciar las cuestiones legales con el abogado del sindicato que nos respalda. En principio no sé si eso se lleva adelante en Dinatra o directamente en un juzgado. En un juzgado. Porque no estaba al tanto yo de las últimas conversaciones con ellos. Y ahí esperaremos los resultados de lo que sabemos que es más largo el tiempo de espera, las cuestiones, los tiempos legales se ponen extensos. Pero bueno, el apoyo va a estar para el compañero va a seguir acompañándonos a donde tengamos que estar y vamos a seguir reivindicando esto, vamos a seguir reivindicando la fuerza de AFSA, que es lo importante y lo que tratamos de comunicarle a todos los compañeros en cada asamblea que hacemos. Si nosotros nos quedamos quietitos, si no nos movilizamos, esta patronal nos pasa por arriba. Claro. Esta patronal hace volver atrás todo este trabajo que llevamos en lo personal desde nosotros de 4 años atrás y no lo vamos a dejar que pase sino más. Estamos acá para trabajar, estamos acá para seguir luchando, estamos para reivindicar las injusticias. Y bueno, en eso estamos de cara a una movilización convocada por FUS el próximo 10. El 10. Con un paro determinado el próximo jueves. La FUS lo determinó de 8 a 15. Nosotros en AFSA, en el Sanatorio Americano, lo vamos a realizar de 24 horas porque dentro de las reivindicaciones llevadas por FUS y por supuesto que en lo particular nuestro es la principal, necesitamos que la gente se movilice, entonces necesitamos 24 horas para movilizar a nuestro sindicato y poner a la gente en la calle para decir que no queremos volver atrás, claro. Para decir que no queremos patronales autoritarias que despidan gente arbitrariamente y nosotros mirarla pasar. Ustedes plantean en el comunicado que recibimos que apelan a la solidaridad de la clase obrera, ¿no? Y a defender las conquistas que hayan tenido. Y que van a responder, como siempre respondimos los trabajadores, unidos y organizados. ¿Cómo es la solidaridad de los demás sindicatos de la salud? Le decimos por qué, porque no tienen por qué saber. Acá nosotros desde hace años, cada vez que vienen de alguna mutualista, trabajadores, con algún conflicto, que es poca las veces que uno escucha hablar de la salud privada. La otra vez hicimos una especie de encuesta abierta, que dijeran un nombre de un dirigente de la FUS, sin ser Bermúdez, y nadie supo decir un nombre. Que da una idea también del momento en el que estamos, ¿no? ¿Cómo se traduce esa solidaridad de los trabajadores? Y se traduce un poco en el mano a mano con cada sindicato que vamos golpeando o que viene y nos golpea, cualquier claro. Sindicato de base que sea. Nosotros no dejamos nunca de hacer las gestiones oficialmente ante la FUS, ni las notificaciones de todo lo que vamos a llevar adelante o lo que pensamos llevar adelante, claro. Para porque nos formamos parte de la federación, somos un sindicato más de base, pero formamos parte de la federación, por ende necesitamos claro. Comunicar los movimientos que vayamos a hacer. por suerte hemos tenido respuesta de sindicatos de la FUS y sí, de fuera de la FUS. Hemos tenido el apoyo del sindicato de la bebida, hemos tenido el apoyo de la gente del taxi, que están ahí, ahí está, apoyando, y para cuando se necesite de ellos estar en el codo a codo en la calle. Muy por bien, suerte. Y bueno, y en ese sentido es que vamos a seguir trabajando. Si tenemos que levantar la voz en la FUS, en la Dirección Nacional, como ya lo hemos hecho para criticar alguna gestión, lo vamos a seguir haciendo. Los ámbitos que tenemos con la FUS son en la Dirección Nacional o en el Congreso que se realiza, y allí hemos logrado que el resto de la Federación se informe, se notifique de nuestra situación y apoye una moción en repudio de esta situación en las últimas dos direcciones nacionales, pero a pulmón de AFSA, ¿no? Ahí está. La próxima movida entonces es el día del paro, ¿no? El 24 paro, horas, los trabajadores del americano, con movilización que va a ser, me imagino, acá en el centro. Sí, se concentra en el obelisco para marchar hasta el Ministerio de Salud Pública. Sí. Nosotros convocamos a nuestros compañeros y a los sindicatos de base que quieran apoyar a AFSA a concentrar a la hora 8 en la casa de AFSA, que es en Ponce 1481. Es Ponce y Puey. Allí tenemos nuestra humilde casita sindical, donde vamos a estar organizándonos para trabajar durante todo el día, porque vamos a movilizar para la movilización que valga la redundancia en el Ministerio de Salud Pública, pero después vamos a volver a nuestro sindicato de base para seguir movilizando, claro, en la tarde. ¿Y a qué hora la concentración de ustedes en AFSA? A las 8 en AFSA. Perfecto. Hora 8 estamos ahí juntándonos con los compañeros y organizándonos para salir de la calle. ¿En la DINATRA hay alguna reunión prevista? No, las instancias de DINATRA fueron terminadas con ese lamentable documento que tuvimos que firmar, donde se aclara que hay tres compañeros que van a acceder a esos despidos comunes y hay un cuarto compañero que es el dirigente sindical que no va a acceder a esa resolución. Quedamos en contacto, que nos mantengan al tanto de cómo evoluciona esto, y de aquí al jueves estaremos anunciando esto, ¿no? Está bueno como inicio de solidaridad de otros sindicatos, de grupos de trabajadores, apoyar la concentración allí. Lo valoramos mucho, agradecemos agradecemos el espacio que nos brindan ustedes en la radio. No quitamos de que podamos volver a poner un poco más al tanto de las novedades o de los acontecimientos que... No, además de la experiencia esta de ustedes de fortalecimiento sindical, que quizás no es muy usual en estos tiempos, sí, lo que han hecho, cómo han logrado más afiliados, más participación de la gente dentro de un sector en particular de la salud privada que está golpeado en ese sentido. Y bueno, quedamos con ganas de conversar más de eso también, sí, que habrá oportunidad, por supuesto. ¿Cómo no? Estamos a las órdenes. Gracias. Déjenme repetir que no vamos a dejar a las patronales que vengan revoleando el poncho a llevarnos por delante. Vamos a seguir reivindicando los derechos de los trabajadores. Por no volver atrás, AFSA sigue en lucha.